Muy buenas, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Citas de un Calendario. Ya sabes, el spin-off veraniego, que le quedan, nada, le quedan cuatro telediarios, uy, cuatro, le quedan dos como mucho, antes de que empecemos en octubre de nuevo con la segunda temporada del podcast, ya con todas las secciones, que ya os dije al principio de verano y al final de la primera temporada que habría algún cambio. Pero bueno, cambios básicamente lo voy a poner es un poquito de orden. Pero vamos al lío, estamos con Citas de un Calendario, un nuevo episodio, ya digo, de ese spin-off veraniego que me he sacado para, bueno, soltar algunas ideas que tenía yo ganas de contar. Y las saco con la excusa de hacer referencia a citas célebres de personajes que me encuentro en agendas, en calendarios o a veces en redes sociales y que me sirven para reflexionar sobre algún tema en concreto. Realmente lo que hago es, cuando una cita me llama la atención, le busco la justificación dentro de esta sección, ¿no? No es que quiera hablar de un tema en concreto y busque la cita, no, suele ser al revés. Cuando una cita me llama la atención, pues esto me serviría para hablar de, bueno, algunas son muy evidentes, como la que tenemos esta semana por delante, ¿no? O sea, el hecho de que alguien como Jonathan Swift dijera la falsedad vuela y la verdad viene detrás de ella, cojeando, ya nos lleva al tema, ¿no? Que es hablar de las fake news o de, bueno, de redes sociales. Vamos a hablar de bulos, de todas estas cosas, ¿no? Pero primero vamos a conocer quién era este personaje, quién era Jonathan Swift, por si acaso alguien no lo conoce. Digamos que es el autor de Los viajes de Gulliver. Estamos hablando de una persona que nació en el siglo XVII, a mediados del siglo XVII, 1667, en Dublín, Irlanda. Y que pasa por ser uno de los autores de aquella época más influyentes dentro del arte de la literatura satírica en lengua inglesa. Bien, los viajes de Gulliver, que los tenemos asociados a una novela infantil o un cuento para niños, a ver, en realidad es una obra que habla de la cruda realidad, ¿no? Es una crítica, pero feroz. Una crítica política y social que toca temas como la corrupción, la vanidad humana y el abuso de poder, si queréis, ¿no? Son unos textos maravillosos, pero en ellos Swift lo que hace es invitarnos a los lectores a reflexionar sobre esos problemas y en especial sobre la naturaleza humana en general, ¿no? Tiene alguna otra obra también muy interesante, como podía ser Una modesta proposición. Esta fue publicó en 1729. Fijaros que estoy hablando de hace 3 o 4 siglos, ¿de acuerdo? Pues esta Modesta proposición, a ver cómo lo digo, es un ensayo muy crítico que sugiere en un tono muy serio pero muy provocador que la solución a la pobreza en Irlanda es que los pobres vendan a sus hijos como alimento. Ya lo sé, pero es muy grotesco, estoy de acuerdo. Pero es la manera que él encontró de llamar la atención sobre la desesperada situación de los irlandeses y la enorme indiferencia de las autoridades británicas en el sufrimiento de aquel pueblo. Bien. Jonathan Swift, además de todo esto, fue un clérigo anglicano que ocupó diferentes puestos muy importantes dentro de su iglesia. Entre otros, fue el decano de la Catedral de St. Patrick en Dublín, ni más ni menos. Bien. Estamos hablando de una persona, por lo tanto, que dominaba un arte literario con una mezcla enorme de un humor muy ácido, muy sarcástico y, sobre todo, insisto, de un análisis muy profundo de la condición humana. El señor Swift fallece el 19 de octubre de 1745 en Dublín y es, como comprenderéis, una de esas personas que ha dejado, una vez más, el legado brutal, sobre todo de esa literatura satírica británica, ¿no? Bueno, traducida a todos los idiomas. Bien, este era el autor, o es el autor, de esa frase: la falsedad vuela y la verdad viene detrás de ella cojeando. Vamos al lío. ¿De a dónde nos lleva? Pues como he dicho, esta frase de este autor nos lleva a hablar de los bulos, de las mentiras, de las noticias falsas, ¿no? Sé que estarás conmigo, que todos le atribuimos a la falsedad esa enorme facilidad que tiene, ¿no? Como decimos, corre como la pólvora. Si algo hay que tener muy claro es que no siempre hemos tenido el mismo nivel ni la misma capacidad de influir sobre la opinión de los demás, ni que los demás influyan sobre la nuestra. Hagamos un pequeño, no sé, pongamos sobre la mesa en contexto todo esto. Históricamente, el acceso al debate, a la opinión o a la visión que podíamos tener del mundo estaba muy limitado anteriormente. Este entorno, el antiguo, el histórico, pues no iba más allá del de nuestra familia. Que si nosotros teníamos la influencia de la información que corría en nuestra familia, en nuestro puesto de trabajo, y si lo queréis más próximo, incluso hace unos siglos, también me vale el ejemplo, en el bar o la taberna del barrio, en la taberna del pueblo, ese era nuestro entorno de influencia. Todos estos lugares eran en los que teníamos muy poco margen de escoger con quién nos relacionábamos y con quién compartíamos nuestras opiniones. Si había personas con ideas afines a las tuyas, muy bien. Si no, pues te tenías que aguantar. No había otro margen de comunicación, ¿bien? Obviamente los medios de comunicación masivos, la comunicación, prensa, radio y después la televisión, que ya llevan un tiempo considerable con nosotros, pero de todas maneras tienes que reconocer que en ellas teníamos también muy poca capacidad de participación. Ya lo dice la palabra con la que nos definen en estos medios, ¿no? Somos espectadores, somos lectores. En ningún momento somos partícipes de la información que se comparte a través de estos medios. El caso es que con la aparición de las redes sociales, y básicamente en general con la digitalización de todas las comunicaciones ya existentes, todo esto nos permite, por un lado, llegar a más gente y a gente mucho más importante. Y por otro lado, participar en el debate global. En principio, eso que puede parecer que nos daría la posibilidad, por ejemplo, de apreciar las enormes variedades de colores y de puntos de vista, de matices en las formas de pensar de todos aquellos que pueden llegar a contactar con nosotros. Podíamos pensar eso. Sin embargo, sorprendentemente, el resultado ha sido el contrario. Las redes sociales, por centrar el debate, están enormemente polarizadas y se han convertido en zona de combate. A ver, ya lo comenté en su momento, en la cita en la que hablo de Michael Crichton, el que hablaba de la paradoja de las redes sociales y la información, que soy un enorme defensor de las redes sociales, sobre todo de Twitter y de LinkedIn, que me han dado la oportunidad de conocer a gente maravillosa y a grandes profesionales que me han aportado un enorme valor y que de otra manera no hubiera sido capaz de interactuar con ellos, ¿no? Pero eso no quiere decir que no debamos ser conscientes de para qué han sido creadas y de cómo funcionan. Para entender el motivo por el que las noticias falsas se propagan como una plaga por las redes sociales, debemos tener claros un par de conceptos que espero que te ayuden a entenderlo, ¿vale? El concepto es el concepto que decía Manquiña. Por un lado está esa cosa que llamamos algoritmo, y por otro lado están nuestros sesgos. Todas las redes sociales están diseñadas para hacer que pases en ellas el mayor tiempo posible. No tenemos que olvidarnos de que sus principales fuentes de ingresos son la publicidad, esa que ves, aunque no la única. Por lo tanto, cuanto más tiempo pases en esas redes sociales, más publi ves, o sea, más facturan. Sencillo, ¿verdad? Para conseguir que no dejes de estar atento a la pantalla, emplean diferentes técnicas. Una de ellas consiste en analizar lo que te gusta para ponerte delante lo que comparten otros usuarios que va en línea de tus gustos. ¿Cómo hacen esto? Bueno, pues todas las redes sociales conocen lo que te gusta porque saben a qué le das me gusta, a qué no, porque saben lo que compartes y lo que no, porque ven las fotos que subes y leen y entienden los comentarios que hacen. Vaya, ya lo sé, es un arduo trabajo, pero para eso está el algoritmo, nuestro abnegado algoritmo. De esta manera acabas relacionándote, comentando o compartiendo solo con gente de tus mismos gustos, de tus mismas opiniones, de tus mismas ideas. En cuanto lleves un tiempito en Facebook, en Twitter, Instagram, no sé, la que quieras, me da igual, LinkedIn, es lo de menos, la que sea, se acabará creando un micromundo en el que todo termina siendo del mismo color. Te acabarán llegando mensajes, posts, opiniones de un único color. Sobre todo en temas de política, aquí no falla, porque sí, sí señor, sí. Yo no sé si tú sabes de qué partido político eres, pero las redes sociales lo saben mejor que tú. Las redes sociales no son un entretenimiento inocuo. Son empresas que facturan y ganan fortunas a base de analizar nuestros gustos y nuestro comportamiento. Vale, no sé si estarás de acuerdo conmigo en todo esto, aunque lo que te he contado hasta ahora no explica por qué las mentiras corren como alba que lleva el diablo por las redes sociales. Avancemos un poco más. Nuestro cerebro tiene miles de características, todas ellas maravillosas, sin duda alguna. Es un prodigio de la naturaleza. A pesar de los avances tecnológicos actuales, todavía nos queda mucho para comprender todas y cada una de esas infinitas cualidades. Pero hay una que ya conocemos y está demostrada científicamente, queridos amigos. Tu cerebro y el mío son enormemente vagos. Si pueden hacer, ¿cómo decir? Si pueden tomar un atajo, lo van a hacer, pero sin dudarlo. Mira, en psicología, a muchos de estos atajos se les conoce como sesgos cognitivos. Tenemos decenas de ellos, aunque no todos se tienen por qué dar de la misma manera, ni en todas las personas, en el mismo grado, ¿de acuerdo? El entorno social, la educación, la genética, yo qué sé, todo ello se encarga de que en cada uno de los individuos destaquen unos u otros, nuestra experiencia, ¿de acuerdo? Un sesgo cognitivo es un atajo mental que nuestro cerebro, que evolutivamente hablando, nos ha servido para reaccionar más rápido y sobrevivir. Eso es lo que hace un sesgo, hacernos reaccionar más rápido y sobrevivir. Por ejemplo, un trozo de carne con un color verduzco nos va a provocar rechazo o incluso asco. Eso es un sesgo cognitivo. Bien, retomemos el tema de las redes sociales. Habíamos dicho que tienden a hacernos creer que todo el mundo es como nosotros y que todo el mundo piensa como nosotros. Pues a eso súmale ahora un par de maravillosos sesgos. Primero, el de confirmación, que como la psicóloga Cecilia Torres define, cito literal, es el que tiende a encontrar y recordar información que confirma nuestras percepciones y creencias. Es decir, de manera natural, porque el cerebro coge estos atajos, vamos a favorecer, buscar, interpretar y recordar la información que confirma nuestras creencias. Y en segundo lugar, el efecto de falso consenso, que es otro sesgo, otro atajo, que lo que hace es que nuestro cerebro nos hace creer que hay más gente que está de acuerdo con nosotros de lo que realmente es cierto. Mira, créete lo que quieras. Da por bueno o por cierto solo aquello que te interese. Pero ahora ya sabes que no todo es la verdad, sino que es la verdad que tu cerebro quiere que creas. Contrastar, amigo, no te queda otra. Bueno, y hasta aquí el episodio de este lunes, de estas citas de un calendario. Y lo que queda ahora es, bueno, pues hacer referencia a la cita musical. Ya sabéis que tengo por costumbre, por buena costumbre, hacer referencia a la música que uso, porque además es lo que debo hacer, es lo que se debe hacer cuando usa uno música con licencia Creative Commons. Y en este caso, como sabéis, últimamente el tema que está sonando en todos los episodios de fondo es un tema llamado Yeris, de Greg Beaumont, que todos los enlaces los dejo en las notas del audio, ¿vale? Y para finalizar, también siguiendo con esta costumbre veraniega, os dejo un tema musical entero, que es un... Bueno, ¿cómo definimos esto? Bueno, es un tema de... es una música que me da muy buen rollo, una voz de una mujer increíble, que suena muy bien, me encantan las voces femeninas, que en este caso el compositor, el creador musical es un tal Carlos Guillén. Yo no lo conocía, lo he encontrado rebuscando por ahí en plataformas de música libre. Carlos Guillén es un norteamericano y que bueno, que lleva más de 20 años en esto de la música, música latina, soul, bueno, música tradicional, contemporánea, hace un poquito de todo. Pero en este caso, en su proyecto que es Usila, nos regala este tema que es Los sueños de Usila, y que os dejo a continuación para que lo disfrutéis. Nada más, lo de siempre, que si crees que con este audio puedes crear algún debate, ayudar a alguien, o que crees que es interesante para que lo escuche otra persona, que lo compartas, que es el único pago que pido por ese trabajo. Que toda la información del proyecto Cursosinstituto Seguridad Digital Andar por Casa la tienes en la web cursosinstitutos.es, que yo soy Santi Rey, tu Sherpa Digital, y que nada más, que nos vemos, nos oímos en el próximo programa. Wasn't doing well, blaming myself for ignoring the signs in this relationship. You know this was a messed up relationship. I must confess that I was a bit selfish, always expecting your affection. But what else can I do? I was looking for your attention. A good amount of time I wasted that I had to stop and take control. It's time to end all the drama that nearly took my soul. I had to let love go, it was wearing me down, losing sight of my light as I slowly drown. I had to let love go, you weren't cut out to be the man I fell in love with, you weren't the one for me. Dreams, dreams, you know I have so many dreams. Dreams, you know my heart is full of dreams. Even though the road is long, I've learned I've grown to be on my own. I built an armor around my heart that no one can break apart. A good amount of time I wasted that I had to stop and take control. It's time to end all the drama that nearly took my soul. I had to let love go, wearing me down, losing sight of my light as I slowly drown. I had to let love go, you weren't cut out to be the man I fell in love with, you weren't the one for me. Dream, dream.